Betito. Hago la presentación. Bienvenidos a los Iconoclastas del Rock. Después de que hago la presentación, súbele tantito a la música, le bajamos y ya entro con el diálogo. ¿Sale? Bienvenidos a los Iconoclastas del Rock, serie que presenta las principales bandas y solistas del rock clásico del siglo pasado, de las décadas de los 50, 60 y 70. Bienvenidos, pues, al mejor programa de rock de la Vía Láctea y galaxias circunvecinas, los Iconoclastas del Rock. Bien, amigos, buenas tardes. Bienvenidos aquí en esta tarde ya calurosita, aquí en la Ciudad de México. Los frentes fríos, lo bueno que no están llegando, llegan nomás de noche, trabajan, son trabajadores nocturnos, no trabajan de día, gracias a Dios. Estas cosas, bienvenidos en este viernes de sed, aquí en los Iconoclastas del Rock. A nuestra primera sección vamos a dedicarla a una de las grandes iconoclastas de este el siglo pasado, el siglo XX. Una voz femenina muy buena, una compositora muy talentosa. Me refiero a Carole King, ¿sí? ¿Quién no recuerda a la gran Carole King? Nacida Carole Klein, ¿sí? Allá en febrero de 1942 en Nueva York. Ella es de por allá, nació en Manhattan, pero toda su infancia, su juventud la pasó en Queens. Es una cantante, pianista, compositora. De ella su periodo más prolífico, de mayor actividad, fue la década de los 70. Aunque empezó hacia finales de los 50, empezó a componer, muy jovencita, empezó a poner canciones en el mercado, siendo muy chamaca, 18 años, una cosa así, 17 años, ya empezaba a componer canciones que sonaban en el radio. Aunque no tenían un gran éxito, que digamos, porque estaba muy jovencita, pero ya desde ese entonces estaba dando muestras de su inigualable talento. Ella ha ganado 4 Grammys y está tanto en el Salón de la Fama del Rock como en el Salón de la Fama de los Compositores, en ambos, en una como intérprete, porque ella ha grabado álbumes como solista, tanto como compositora. Ella, hay muchas canciones que ha compuesto para muchos artistas, como Aretha Franklin, como los Monkees, le ha compuesto para mucha gente, más los Beatles cantaron una canción de ella, la de Cadenas, Chains, es de ella y de su esposo, ¿va? Su esposo Jerry Goffin, ¿va?, que también está con ella en el Salón de la Fama de los Compositores, ¿va? Ella tiene un récord de tener 118 canciones en la lista de Billboard Hot 100. O sea, las 100 canciones más calientes de Billboard, así se llama esa sección, esa lista, ¿va? Ahí tiene 118 canciones Carole King, tanto interpretadas por ella misma como interpretadas por algún otro artista. Ella como cantante ha lanzado 25 álbumes de estudio con puro material propio, crean ustedes, que eso es toda una proeza, y habla de lo prolífica que es esta mujer, ¿verdad? De todos esos álbumes, todo el mundo estamos de acuerdo que Tapestry, ese álbum, que en español significa tapicería, es el de mayor éxito, ¿sí? Ya que encabezó las listas de popularidad durante 15 semanas en 1971. Estuvo 15 semanas en el top 5 y permaneció en las listas de popularidad por 6 años. O sea, más de 300 semanas en listas de popularidad. Claro, iba bajando poco a poco conforme iba pasando el tiempo, pero es todo un récord de este álbum Tapestry de Carole King. Bien, amigos, vámonos a un primer corte, una canción muy bella de Carole King que se llama So Far Away, muy lejos, escrita por ella, la lanzó en marzo de 1971, es de su álbum Tapestry, todos los cortes de ella del día de hoy son de ese álbum, ¿sí? Con esta canción llegó al tercer lugar en los Estados Unidos y en la grabación se contó con el gran James Taylor, quien hizo la parte de guitarra, ¿sí? Bien, amigos, vámonos con este corte, So Far Away, muy lejos, con Carole King. So So far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and you're so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of anything that's new. If I could only work this life out my way, I'd rather spend being close to you, but you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Yeah. Nothing else to do but close my mind. I sure hope the road don't come to own me. There's so many dreams I've yet to find. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door, and it doesn't help to know you're so far away. Yeah, you're so far away. Yeah, you're so ya estamos de vuelta, amigos, aquí en los Iconoclastas del Rock. Esta tarde estamos hablando de Carole King, ¿verdad? Ella, cuando iba en la preparatoria, allá en el Queens College se llamaba, fue compañera de clase de Neil Sedaka. ¿Se acuerdan ustedes? Un compositor también sumamente prolífico y sumamente exitoso. Las décadas de 50, 60, 70, fue un compositor que tuvo muchos éxitos también, puestos en las listas de popularidad. Neil Sedaka le dedicó a ella una canción conocida de él que se llama Oh Carole. Una canción bonita que tuvo mucho éxito en la radio, mucho éxito de ventas esta canción, ¿sí? Ella, en correspondencia, le dedicó una canción de corte humorístico, ¿sí?, que se llama Oh Neil, canción que pasó prácticamente desapercibida en las listas de popularidad y en el mercado radiofónico. Sin embargo, ella en 1960 escribió su primer gran éxito. La canción se llama Will You Still Love Me Tomorrow, o sea, ¿todavía me amarás mañana?, que lanzaron las Shirelles. ¿Se acuerdan? Este grupo que tenían una cancioncita llamada He's So Fine, que se pirateó el buen George Harrison para convertirla en My Sweet Lord, que después le costó un dolor de cabeza, que ya nos ha detallado muy bien nuestra amiga Terry Chacón ahí en su círculo Beatle, ¿va? Entonces, ya con esto Shirelles escribe su primer éxito, éxito comercial rotundo, éxito de radio rotundo también, ¿sí? Y ahí es donde ella empieza a trepar, a escalar, ¿verdad? En el mercado de la composición. También ahí en el Queen College conoció a Paul Simon, el gran compositor, gran artista del dueto Simon y Garfunkel, que serían famosos a partir más o menos de 1967 con esta canción de la señora Robinson, de la película del graduado, ¿no? Todo un caso, empezaron a relacionarse ahí compositores muy talentosos que se encontraron en esa escuela. Ella a los 17 años de edad se casó con su socio compositor Jerry Goffin y tienen dos hijas, Louise Goffin y Sherry Goffin, naturalmente. Jerry era más bien fungía como letrista y Carol era la que componía las melodías, la música, intervenía en toda la parte de la orquestación de las canciones y Jerry era letrista. Hicieron una pareja muy prolífica. Muchos de los grandes éxitos de la primera etapa de Carole King son en mancuerna con él, con su esposo, con el que se casó muy, muy jovencita, ¿verdad? Ella en los 60s hizo varias canciones conocidas. ¿Se acuerdan ustedes de Locomotion? Locomoción de Grand Funk. Es de ella, nada más que la grabaron primero con una versión pues muy al estilo de Carole King, suavecita, tú sabes, etcétera. Luego ya lo tomó Grand Funk y le puso su estilo más pesadón, ¿verdad? La que les decía, o sea, la de Chains, Cadenas, que primero salió con un grupo llamado Los Cookies y después la cantaron los Beatles, ¿sí? En uno de sus primeros discos ahí salió esta canción de Chains, una canción hermosísima, de veras, muy bonita de ella, A Natural Woman, una mujer natural, que lanzó Aretha Franklin con un gran éxito de ventas, un gran éxito radiofónico, y mucho más adelante le hizo un cover también esta Celine Dion, un excelente cover que le hizo, valen mucho la pena las interpretaciones de ambas a esta canción. Una canción que no nos podemos imaginar que sea de ella, Don't Break Me Down, de Los Animales, es de ella también. Y Go Away Little Girl, ¿se acuerdan de esta canción? Vete muchachita. Primero la grabó un cantante, Steve Lawrence, y después la grabó el gran Donny Osmond. ¿Se acuerdan ustedes de Donny Osmond, que se traía de un ala a todas las adolescentes de allá de principios de los 70? Era un cuate que además me cae muy bien, es un cuate muy maduro, un cuate muy responsable, muy alejado de drogas, de todo eso, sin dejar de ser una persona famosa. Bien amigos, vámonos a otro corte de otra canción de Carole King. Esta se llama It's Too Late, es demasiado tarde, compuesta por Carole King, y la letra, como les decía, no fue en este caso de su esposo, sino de Tom Stern. Ya para cuando hicieron It's Too Late, ellos ya estaban separados. La lanzó en abril del 71, salió en su álbum Tapestry, pero también la lanzó como sencillo y llegó al primer lugar en los Estados Unidos. Es una canción que me gusta mucho, escúchenla con mucha atención. Una canción que narra una ruptura, la terminación de una relación amorosa, pero no en el sentido de echársele la culpa al otro, o proclamar a los cuatro vientos que se va a romper las venas, o una canción de orgullo, de voy a sobrevivir pese a ti, maldito. Entonces, no, es una canción madura, simplemente expresa la tristeza y de que ya es demasiado tarde para tratar de reconstruir la relación, porque ya el amor se había terminado. Bien amigos, vámonos con esta canción, It's Too Late, es demasiado tarde, con Carole King. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too late. It used to be so easy living here with you. You were light and breezy and I knew just what to do. Now you look so unhappy and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something be good times again for me and you, but we just can't stay together, don't you feel it too? Still I'm glad for what we had and how I once loved you, but it's too late, baby, now it's too late, though we really did try to make it. Something seguimos aquí en los iconoclastas del rock en www.elpuntocritico.com. Estamos hablando esta tarde de Carole King, ¿va? La carrera de Carole después de su gran éxito de 1960, Do You Still Love Me Tomorrow, Me Amarás Mañana, siguió con algunos éxitos medianos, éxitos no muy sonados en el mercado, tanto ventas como en radio, no tuvo gran pegue. Y empezó a decaer un poco su popularidad. De hecho, de 1963 a 1970 no tuvo ninguna canción en las listas de popularidad. También, por otro lado, quiso ella lanzar una carrera en solitario. Como podemos apreciar, ella canta bien, tiene una voz muy especial, un sentimiento también muy especial para cantarlas, sus propias canciones. Quiso lanzarse, los intentos fueron vanos, tanto como solista como miembro de un par de grupos en los que participó, donde sencillamente no pasó nada. Después de 8 años, yo creo que ya podría pensarse, ¿verdad?, que su carrera pues ya había terminado, que ya no iba a resurgir nunca ese talento de Carole King. Para colmo de males, pues fue una época mala para ella, pues se divorció de su marido, de Jerry Goffin, lo dejó y se casó con el bajista Charles Larkin de un grupo que se llamaba Middle Class, clase media. Y un conflicto, porque yo creo que eso de estar trabajando juntos todo el tiempo, donde ambos cónyuges están juntos, etcétera, siempre pues yo creo que lleva a un desgaste de la relación, y pues fue en mucho lo que pasó con ellos, ¿no? Ya se dejaron, las hijas ya pues todavía estaban chicas, etcétera, pues fue un golpe más o menos fuerte para ella, ¿no? Sin embargo, ella no dejó de intentarlo. Y esto, amigos, es una constante que encontramos siempre en todas las personas que han tenido éxito y sobre todo en este ámbito del que hablamos, del rock. Encontrás que siempre los grandes iconoclastas, las grandes bandas, los que hicieron historia en el rock, son personas que nunca desistieron en sus intentos. Aunque vean que lo tenían todo en contra, que nada pasaba, ellos seguían. Y en algún momento, por ahí se abrió una rendija, la rendija se convirtió en grieta, y luego pues ya fue una puerta que se abrió y los llevó a los altos niveles de popularidad y pasaron a ser gente muy importante, muy influyente y muy trascendente. Y es el caso de Carole King, quien en 1971 lanzó su gran álbum, el que les mencionaba, Tapestry, que significa tapicería. Ese álbum lleva vendidos por sí solos 15 millones de copias, ¿sí?, vendidas hasta más o menos estas fechas del 2012. Estuvo en el primer lugar de las listas de popularidad durante 15 semanas y permaneció en esas listas en posiciones diversas durante más de 300 semanas, unos 6 años más o menos que estuvo ahí, ¿va? Incluye canciones inolvidables de Carole King, canciones que definen su estilo, la definen a ella como artista y que de alguna manera marcaron un poco nuestras juventudes, marcaron aquellos años. Son canciones reminiscentes que nos hacen regresar hacia aquellos tiempos de nuestras juventudes con la suave melancolía, esa dulzura que tiene Carole King en la voz y esa suavidad que solo ella sabe darle a sus canciones, sobre todo esa forma de acompañarse con el piano, ¿no? Toda una artista. Este disco incluye todas esas canciones, So Fire Away, It's Too Late, que las acabamos de escuchar, y el gran éxito de toda su vida, ¿no? You've Got a Friend, tienes un amigo, ¿no?, que ha sido de las grandes, grandes canciones. No en balde ocupa el lugar 36 en la lista de las 500 mejores álbumes de todos los tiempos, la de You Got a Friend, ¿sí? Ella es una artista premiada, multipremiada, super premiada. Ganó 4 Grammys ella, uno con It's Too Late por la mejor canción pop, 2 los ganó por su álbum Tapestry, uno de ellos por ser el álbum del año y un Grammy al mejor intérprete femenino pop, ¿sí? Y You Got a Friend como la mejor canción del año, indudablemente, y la mejor canción de Carole King. Y vámonos con el corte, amigos, vámonos precisamente con You Got a Friend, tienes un amigo, escrita por Carole King. Está así completita, ¿no?, y escribió música y letra. La lanzó en 1971 con el álbum Tapestry, se ha vuelto un inolvidable. Esta canción, déjenme decirles, para Carole fue muy especial. Ella alguna vez dijo que esa canción es lo más cercano a la inspiración pura, ¿sí? Dice que la canción se escribió sola, fue escrita por alguien fuera de mí misma, decía, a través de mí. No es la primer artista que dice eso. O sea, John Lennon decía lo mismo de su canción Across the Universe, Paul lo decía acerca de Yesterday, etcétera. O sea, hay veces que esas canciones surgen de alguna parte, no son un acto deliberado de composición, y es el caso de You Got a Friend. Bien, amigos, vámonos con este corte. Tienes un amigo, You Got a Friend, con Carole King. You know wherever I am, I winter, spring, summer, or fall. Era lo que les decía, amigos, ¿verdad? Esa suave melancolía que tiene Carole King para cantar, para componer, para acompañarse con el piano, que nos transporta a épocas ya pasadas, los que tuvimos la gran fortuna de vivir aquellos años y de estar presentes en esos acontecimientos desde el momento mismo en que se generaron, las vivimos, nos acompañaron. Y como ha dicho de algunos grupos, muy poquitos, pero lo digo de Carole King, también ellos han sido los que han escrito el soundtrack de nuestras vidas. Y Carole King, yo creo que por lo menos para mí, en mi opinión, es una de esas personas que ha escrito esa pista musical que me ha acompañado durante toda mi vida y a muchos de ustedes también, amigos. Bien, gracias que nos sigue aquí en www.elpuntocritico.com entre por favor a nuestra página de internet y en la parte derecha de la pantalla hay un banner que dice radio. Le da usted clic y se pone a escuchar la mejor programación de radio del mundo. Y digo del mundo no por pretenciosidad, sino porque ya con la radio web pues llegas a todo el mundo. Que nos escuchan de la India, nos escuchan de los 5 continentes. Tenemos público, claro, nuestra mayor parte de público es mexicano y norteamericano, pero tenemos de toda América, de Europa, de Asia y de África. Tenemos un saludo a todos, quisiera poderlo decir en todos los idiomas, hasta en Zulú, pero pues mis conocimientos son limitados en esa materia de lingüística. Síguenos también en TuneIn, amigos. Para que regrese usted de su trabajo escuchando los iconoclastas del rock y ya llegue relajadito a casa después de un buen programa con estos grandes músicos, saque su celular, si tiene TuneIn, bien, si no, baje la aplicación, en buscar póngale el punto crítico, le encuentra la estación, le da usted clic y se pone usted a escuchar de regreso con sus audífonos relajadito en su coche, en el metro, en su transporte, donde usted venga, pásese una buena tarde de regreso y sígase después, porque en la Ciudad de México nos tardamos mucho en llegar a nuestras casas al salir del trabajo, y sígase usted con el Círculo Beatle de Tere Chacón. Tenemos la mejor sección de rock de toda la radio, sin lugar a dudas. También síganos en Facebook, en nuestra página El Punto Crítico Radio. Por favor, escríbanos, coméntenos, sugiéranos, reclámenos. Nosotros estamos para escucharlo, para servirlo y para atenderlo. Síganme en mi página de Facebook, Los Iconoclastas del Rock. En Facebook todos los días subimos canciones, videos, fotografías, música, comentarios, información, discusiones muy sabrosas en esta comunidad también alrededor del mundo gracias a esta maravillosa tecnología que es el internet. Estamos en todo el mundo, tenemos amigos de los 5 continentes, también esta comunidad de 8,000 personas. Bien, amigos, vamos a seguir con esta sección, nuestra segunda parte del programa. Se llama Grandes Bandas del Rock, Velvet Underground. ¿Sí? Quería presentarlos como punks, pero ellos en realidad no fueron punks. Dieron origen al punk, pero ellos fueron mucho más rockeros que punketos, ¿va? Bien, ellos son Velvet Underground, una banda de rock norteamericana que estuvo activa de 1964 a 1973. Fue formada básicamente por Lou Reed y John Cale. Y después tuvieron diferentes músicos en otros instrumentos que fueron variando, pero ellos eran la base compositiva y el talento de Velvet Underground. Y con ellos ocurrió, amigos, un fenómeno sumamente curioso, ¿va? Fue una banda en su época y hasta el momento de muy poco éxito comercial. Creo que de su primer disco no vendieron ni 30,000 copias, así como para no volverlos a repetir, para no volverles a grabar. Pese a ese poco éxito comercial, está considerada Velvet Underground tanto por críticos y fans como uno de los grupos más importantes e influyentes de los 60s. Hay quienes dicen que Velvet Underground, para toda la parte de rock pesada, o sea, rock progresivo, heavy, lo que después fue punk, proto-punk, todo eso, equivalen a los Beatles, lo que fueron los Beatles al pop y al rock, lo ha sido Velvet Underground en esta parte del rock. Y a mí no me queda la menor duda, opino como esas personas. Una banda muy importante que me gusta mucho. Hay un músico muy famoso, Brian, de música electrónica, que una vez dijo: pocos escucharon a Velvet Underground durante su corta existencia, pero todos los que lo hicieron formaron después una banda, ¿sí? Y eso es cierto, eran un grupo influyentísimo, daban ideas, brotaba la creatividad de estos amigos. Desde luego su música es pesada y de sus letras vamos a hablar en un ratito, que es la parte como que no nos llena el ojo a muchas personas, pero bueno, así son ellos. Vámonos con este corte, amigos, de Velvet Underground. La canción se llama Heroína, en referencia directa a la droga, heroína, pues así le escribieron. La canción fue escrita por Lou Reed y la lanzaron en marzo del 67 en su álbum de debut que se llamó Velvet Underground, y Nico, una cantante que estaba con ellos, habla de la heroína, ¿sí? De la droga como heroína. Y la canción, escúchenla, tiene esta peculiaridad el ritmo se va incrementando gradualmente, imitando el efecto que va haciendo la droga, la heroína, en quien se la aplica. Bien, amigos, vámonos con este corte. Heroin, heroína, con Velvet Underground. My wife, and It's my life because a manor to my vein leads to a sinner in my head, and then I'm better off than dead. Bien, amigos, ya estamos de vuelta aquí en los iconoclastas del rock, aquí en www.elpuntocritico.com. Estamos hablando de esta gran banda Velvet Underground, de las cuales su manager, ¿saben quién fue el manager de Velvet Underground? Ni más ni menos que Andy Warhol. Les recuerdo Andy Warhol, ese gran artista plástico y cineasta norteamericano, que es el padre del pop art, un gran diseñador, este cuate, un gran creativo, una gran mente para todo este tipo de cosas, ¿sí? Él dijo una frase que me ha dejado impresionado, no tiene mucho que ver con nuestro programa, pero me impresiona esa frase. Él dijo allá en los 60s, en el futuro todo será famoso durante 15 minutos. Y tan cierto es que hoy por hoy ya ni siquiera son 15 minutos, ya eres famoso durante un minuto o dos cuando te subes a Facebook con algo. Y tiene toda la razón, como decía Albert Einstein, cuando la tecnología crezca, amigos, verán que la gente nos vamos a volver estúpidos, y eso está sucediendo. Bueno, volviendo con Velvet Underground, ya me eché mi paréntesis filosófico, ¿verdad? Ellos tenían letras muy provocativas. O sea, la verdad es que para 1967, en vez de tener esas letras artísticas acá, todas psicodeliconas, de imágenes coloridas, que era lo que estaba más o menos de moda desde el Sgt. Pepper's, estos llegan con letras sumamente provocativas que hablan de drogas, de sexo, de sadomasoquismo, etcétera. Inclusive, muchas de sus letras son abiertamente nihilistas. Esta corriente filosófica que, vaya, ataca mucho el sentido de la vida y como que la vida no vale nada y todo ese tipo de cosas. Eso le valió a ellos, esas letras tan agresivas, tan provocativas, tan crudas, ¿sí? Les valió que tuvieran muy poca difusión en la radio y en todos los demás medios, y las disqueras desconfiaron de estos amigos de Velvet Underground, como que no se atrevían mucho a publicarlos, etcétera, por todas esas cosas de personajes excéntricos que salían en sus canciones, transvestis, perdedores. O sea, no, eran todo un caso las letras de estos amigos. Muy creativos, muy artísticos. Vean la canción que acabamos de escuchar, cómo va incrementándose el ritmo. Fue algo fabuloso con ellos. Ellos fueron, por otro lado, muy importantes e influyentes para que se generara el ritmo de punk, ¿sí? El punk rock, en el que del que surgieron de ahí, de escuchar al Velvet Underground, de tener su música en las años, surgieron grupos como Ramones, como Blondie, todos ellos altamente influidos por Velvet Underground. Escuchan la música, escuchan las letras, van más o menos por ahí, ¿verdad? Ellos en su corta carrera pues lanzaron solamente 5 álbumes de estudio, allá entre el 67 y el 73. En 67 lanzaron el Velvet Underground y Nico, en el 68 el White Light y White Hate, en el 69 Velvet Underground, nada más así, en el 70 Loaded, en el 71 Squeezy y listo, se disolvió la banda. No era una banda comercial, pues sus integrantes no ganaban mucha lana. Ellos veían la enorme trascendencia que tenían sus discos, cómo influían en otras bandas, en cuanto a lo importantes que eran, pero no le estaban sacando provecho a esa trascendencia, un provecho financiero, un provecho comercial, para ser específicos. Deciden disolver el grupo y tanto Lou Reed como John Cale siguieron después exitosas y muy fructíferas carreras como solistas. Eso sí que ni qué. Pues bien, amigos, vámonos con otro corte de Velvet Underground, una canción que se llama Rock and Roll, escrita por Lou Reed y lanzada en abril del 70. Que esta es una canción también de esas letras, escúchenla con calmita. Una canción que narra la llegada del rock and roll y la combinado con la historia de una niña que es salvada por el rock and roll, como que su vida adquiere sentido a través del rock and roll. Bien, vámonos con esta canción, amigos, Velvet, de Velvet Underground, Rock and Roll. Just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning, she puts on a New York station. You know, she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music. You know, her life was saved by rock. Dance to the rival's Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en Los Iconoclastas del Rock en www.elpuntocritico.com. Vámonos con nuestro set de canciones con el que solemos despedir nuestro programa. Vámonos con una canción muy bonita, suavecita, para contrastarle un poco al rock and rollote que nos acabamos de echar. La canción se llama Make It With You, Hacerlo Contigo, una gran canción escrita por David Gates que lanzaron la banda Bread, a la cual pertenecía David, allá en 1970, canción que llegó al primer lugar en los Estados Unidos. Es una excelente muestra de lo que se llama soft rock o rock suave. No canciones cursis, no canciones melosas, sino simple y sencillamente suaves pero de alta calidad. Vámonos pues, amigos, con Make It With You, Hacerlo Contigo con Bread. Maybe climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams, they're for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading, make it with you. I really think that we could make it good. No, you don't know me well, and every little thing only time will tell. If you believe the things that I do, see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong. And if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. Bien, amigos, muchas gracias que nos escuchó el día de hoy aquí en Los Iconoclastas del Rock en www.elpuntocritico.com. Hasta mañana, muchas gracias a Beto González en los controles. Los dejo en la presencia siempre grata de mi querida amiga Tere Chacón y su Círculo Beatle, el mejor programa de Beatles del universo y sus alrededores. Se despide su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo. Los dejo con esta hermosísima canción, se llama Dust in the Wind, Polvo en el Viento, escrita por Kerry Livgren y lanzada por esa banda de rock progresivo llamada Kansas en enero del 78. Hasta mañana, amigos, y que Dios nos bendiga a todos.